ser tan real que despertaba dudando. Apareciste sin más para quebrar mi tranquilidad. No pude oír tus palabras, pero recuerdo tu voz. Tan solo hoy serás, tan solo hoy serás, tan solo hoy serás la imagen de un sueño. Contigo en un abismo profundo donde no sabría volver. No quiero hacerte pensar que ya borré tus recuerdos. Fuiste mi luna una vez y ya he encontrado mi sol. Tan solo hoy serás, tan solo hoy serás la imagen de un sueño. Yeah.